Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que podría tener caseta en la fiesta mayor, pero el que no lo hace por principios. Y a mi derecha, mi querida, solicitadísima y siempre bien recibida, Thor. ¿Qué pasa? Pues aquí un día más o un día menos. A mi derecha, como no, siempre a los mandos de esta nave, Don Gata. Sí. Una mesa de veranito otra vez, una mesa de veranito con faltas inesperadas de última hora. Pues sí. Luego lo explicaremos. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo a la derecha, esta vez, al nuevo integrante del programa que hemos rescatado del mercado radiofónico de segunda mano, el señor David Guerra. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido un mogollón de problemas técnicos. Bueno, esto siempre pasa y no sé, no aprendemos. Una mesa muy grande, muchos botones, siempre me falta algún botón por tocar. Y luego, 133 programas, que no me lo he dicho, por cierto. ¿Quién lo iba a decir, eh? 133 programas. 133 veces haciendo una cosa porque sí, os gusta. Porque sí. Es buenísimo. Pues, sí. Porque sí. Bueno, LON 132. LON, el que nunca falla, ¿eh? Decía. Que nunca fallaba. Por eso, LON ha estado 132 programas. Qué fuerte me parece. Sí. Igual no... ¿Se recuperará? ¿Qué quieres decir? ¿Que igual no vuelve? No, digo que ha estado en... 132, ah, bueno, que se está perdiendo el 133. Hostia, y este programa promete, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Este programa lo peta. Este programa, madre mía. Está enfermo. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Sabéis? Sí, bueno. ¿Lo ha contado? Eustaquio, sí, claro. Eustaquio tiene información, seguro. Sí, sí, ha cogido el COVID. En un alarde de mantenerse con las cosas obsoletas, igual que con la tecnología, ha decidido en 2023 pillar el COVID-19. Sí, es pues, de claro. Estos típicos que dice, no, pues cuando me gustaba más cuando era la maqueta y ahora lo recupera porque es vintage, ¿no? Vale, muy bien, Lon, muy bien, muy bien. Pero que además es de los pocos que en 3 años no había cogido COVID. No, no era consciente de haber cogido COVID. De los que estábamos... Ahora David no sé, pero yo todavía no lo he pillado. Yo llevo una o dos por año ya. Si es por tecnología, él sigue usando el emule, yo sigo usando el torrent, o sea que por generacional me tocaría ahora a mí. Ahora te toca. Me toca a mí, sí. Caer. O sea que tú no has caído todavía. Yo todavía no, que yo sepa, no, al menos. La resistencia, tú. Bueno, y claro, ahora estamos huérfanos, o a lo mejor no, porque claro, ¿quién hace la sección de noticias hoy? A ver, lo podemos intentar. ¿No nos va a quedar? Es que no se puede. O sea, claro, es un tío que un experto. Vamos a meter la bocina ya para las cagadas que peguemos, incluso dos, incluso tres. Venga, vamos a intentarlo. Sería importante, si hay alguna noticia sobre política, yo no la tocaría sin él. Sí, no, vale, claro, no, vale, es, vale, es, vale. Es verdad, tienes razón. Vale, entonces, Tacho, de hecho, espera. Esa quítala. En vez de tres, ¿por qué no lanzamos? O sea, en vez de cuatro, ¿por qué no lanzamos tres y guardamos una dejando su banquillo vacío? La de política, ¿no? La quitamos. Esa, la grande, la que todos tenemos en mente. Sí, esa, claro. Vale. Nos vamos a dejar una buena, pero bueno. Sí, pero bueno. Bueno, ya la hará. La sí, yo que creo viene. Que eso no pasa de moda, siempre es actual. También falta Vietnam. Bueno, sí, sigue en Sevilla. Sigue en Sevilla. Y el que se fue a Sevilla. ¡Ostras! Perdió su Vietnam. Silla. ¿Has perdido la silla? No, hoy estás tú en su silla. Sí. Ah. Pero bueno, igualmente la ha perdido. Está Thor en su silla, has dicho. Vamos a por la noticia, venga. And now, the news. Más de 200 medicados por un brote de sarna en un geriátrico de Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma, ciudad sin ley. 7 personas identificadas en controles policiales en el Distrito 6. ¡Dale! La criminalidad sube en Hospitalet y baja en Santa Coloma. ¿Esto es el titular? Y para cerrar, no hay cuarta noticia, ¿no? Guardamos el cuarto sitio del banquillo. Oye, la sintonía dura un minuto. Nos sobran segundos, un montón todavía. ¿Queréis desarrollar algo? La cantamos. Podemos hacer una broma en plan Matías Prats. No, sí, pero no nos pasa. Son las noticias que tenemos y si no, nos las inventamos. Mira, oh, yeah. Cuadrado. Cuadrado. Vale, habéis hablado de tres noticias y dos policiales, ¿puede ser? Sí. Sí. Ostras. Sí. Pues recordármelas porque no estaba atento. Un tema bueno, y no te creas, porque yo mi feedback así de noticias, mi feed de noticias es básicamente el Instagram de La Parlón, o sea que en este sentido os dejo que empecéis y... No habrá como un tablón de anuncios, también vendo... Hombre, me salto las promos de fulanita ha abierto un negocio en tal, pero de vez en cuando encuentras alguna noticia interesante, que es lo que me mantiene a mí. El vínculo con Santa Coloma es el feed de La Parlón y el de Aitor. Son los dos con los que me mantengo al tanto de las noticias de esta bonita ciudad a la que llevo en mi corazón. Pero entonces, si sigues a La Parlón, es que solo cuelga cosas de policía, ¿no? De polis, sí. Y sí, vídeos súper chulos, así, en plan... De polis y acción. De inauguraciones de locales. También puede son, ser. Son los dos frentes. Sí. En la Rambla San Sebastián ha abierto una tienda de uñas y sale ya ahí con... Pues cuando inaugure la comisaría va a hacer un doble, un 2x1 ahí, ¿eh? Es un hit combo. Pues como vaya a todas las tiendas de uñas que inauguran, ¿tiene un curro acumulado? Pues, echa fuego el Instagram. Y bueno, ¿y qué decía la noticia exactamente entonces? Esta, la sí. Que, mira, procedo a leer del... Es un tag de Policía Nacional Santa Coloma de Gramanet, Policía Local Santa Coloma de Gramanet y Nuria Parlón, que dice: ayer la Policía Local, conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía, realizaron varios controles en el Distrito 6 en los que se identificaron a 7 personas, se realizaron 5 denuncias, se detuvo a una persona por tráfico de drogas y se trasladaron a otras 2 a las dependencias del CNP para ser investigadas. Hashtag Santa Coloma es vida, hashtag Santa Coloma ciudad segura. Vale, bueno. ¿Y esto tiene relación o no? No tiene relación, porque la mía dice que aquí ha bajado la criminalidad y se la ha llevado a Hospitalet. ¿Por qué se le ocurre un montón? No sé, yo creo que esto de que hayan bajado de precio la T usual igual tiene que ver. ¿Sabes? O sea, facilitan mogollón la movilidad. Claro. No era por vasos comunicantes vía Ambici. Ustedes sabéis que la Ambici, sabéis que nos quejamos en Twitter de que no había estación de intercambio, sí. Que para intercambiar tenías que dejar la bici de la Ambici en La Ciba y hasta Baró de Ibebe, sí. Que hay medio kilómetro. Bueno, pues han hecho una parada en Baró de Ibebe de la Ambici. Toma ya. ¿Qué te parece? Toma ya. ¿Ves cómo quejarse vale para algo al claro final? Claro que vale. No, hombre. Están al quite. Están ahí. Están leyéndonos. Este no se lo cree. Y tú tenías una noticia no policial. Sí, una noticia sarnosa, más bien. De 200 personas medicadas por un caso de sarna, que eran 146 residentes en la residencia que está en la Plaza de Olimpo y 66 trabajadores y algunos de los familiares de los residentes. Y por eso, por el brote de sarna, que he visto el nombre antes técnico, que lo he perdido de vista, pero... Escabiosis. Esto, eso es. Que me lo apuntaba antes. Joder, pero sarna, tío, yo lo contaba como para el medievo. Es que nos estamos yendo para atrás, ¿eh? Porque el otro día leí una noticia que no sé si es en Florida o en algún estado en Estados Unidos, están repuntando los casos de lepra. Joder, hostia. Lepra. O sea, y ahora la sarna, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Peste bubónica? Pues sí, lo menos. Pero yo recuerdo no hace tantos años, o sea, sí que hace años ya, ¿eh? Porque yo era joven y ya no soy tan joven. Me juntaba con una piña que era muy hippie. Ah, bueno, sí, yo también sé de gente que había usarla. Y compartían mucho, sí. ¿No? Porque la piña era de compartir. ¿Sabes y cómo? Hubo una plaga de sarna entre el grupo de colegas. ¿Me puedes dar unas pautas de lo que es compartir en este caso? No, bueno. O sea, se puede quedar abierto y que cada uno utilice su imaginación al compartir para que se te contagie la sarna del colega. Vale. Sí, bueno, okay, había facilidad de intercambio. No, vale, sí. ¿Sí? Cromos. ¿Sabes cómo los llamábamos a este grupo, no? No. Los saltimbanquis. Ah, claro. Pues estaban siempre haciendo malabares y haciendo cosas de circo y le llamábamos los saltimbanquis. Yo aprendí a hacer cositas de malabares, ¿eh? Ya, sí. Pero tú, no pilles sarna, ¿eh? Pero tú ibas con ellos, ¿eh? Ya. Sí. Vale, voy a intentar una sección. No sé. Venga. Damos las noticias por hoy. ¿Qué va a estar? Hoy. Sí, bueno, vale. No sé si tenéis que añadir algo más. Yo no. ¿No? Lon duda siempre de que yo me comprometa a hacer nada. Yo, de hecho, Lon duda siempre de todo. Y de mí mucho. Entonces, es verdad que es un poco negacionista. Sí, si algo poco... puede salir mal, él cree que va a salir mal. Él está siempre apostando por el lado de la mantequilla en el suelo. Claro, no sería negacionista, sería negativo, ¿no? Ya está. Sí, no, sí, no, pesimista. Pesimista. Vale, voy a intentarlo. Y la sección, como ya dije, que iba a traer, es una sección que he llamado Música y Monos. Mira. Entonces la voy a presentar así, en plan, leída, bien. Esto no queda bien porque ya la he presentado antes. Bienvenidas a la sección que he titulado Música y Monos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vale, pues en ella vamos a comentar la declaración de bienes y actividades de los concejales y alcaldesa de la ciudad que figura en la web del ayuntamiento, gramanet.cat. En un ejemplo de, entre comillas, transparencia democrática, los cargos electos hacen una declaración jurada del patrimonio del que poseen antes y después de pasar por el cargo público. Vamos a tomar solo unos ejemplos. Los líderes de los 5 partidos con representación en el consistorio, 5... o 4.5, según se mire, y todo ello ambientado con música y músicos que tienen alguna relación con los monos. Empezamos. Empezamos y lo hacemos con el portavoz del PP, Miguel Jurado. Declara unos ingresos de 11.000 euros del Consell de Administración de la AMB y una pensión de 38.864 euros. Como bienes, tiene un Mercedes 190D del año 86, otro Mercedes 220D del 2006, además de un Fiat 600 del 2002, una casa en Badalona hipotecada que adquirió en el año 98 y de la que aún debe unos 27.000 euros. En el ejercicio anterior declaró una liquidación de la declaración de la renta de 72.311 euros. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál creéis que es el saldo medio que declara en su cuenta corriente? Más o menos. Yo, siendo de letras, voy a tirar por los 120.000. ¿Alguien más arriesga? ¿En su cuenta corriente 120.000? El saldo medio. ¿Cobrando 50 al año? Sí. ¿Me digo? De letras. Me voy a arriesgar y voy a decir 6.000. Vale. ¿Y Thor? 10.000. Pues son 3.000 euros de saldo medio. ¡Hostia! Vale, seguimos con el líder de la oposición, Gabriel Rufián. Vamos a ponerle también su cancioncita. Gabriel Rufián, como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, ingresó 99.148 euros. Están tomando nota por aquí. No declara ningún vehículo, embarcación o aeronave. Tiene una casa en Sabadell hipotecada, adquirida en 2018 al 50%, y el saldo medio en una cuenta corriente es de... Más. Venga, hacedlo ágil. 15.000. 2.500. 2.500. 300. 15.000 euros. 15.000. Bueno. Hostia, Esto que suena es Macaco y es el primer disco, es el disco más oscuro de Macaco, cuando todavía no veía la vida... En plan, todo happy, la Pachamama y todo eso. Era previo Kiramiro. ¿Con quién queréis que vayamos ahora? Exactamente. ¿Con quién? Vamos ahora con Dimas Grajera. Dimas Grajera, El Cortijero o Garrapatamán. Vecinas, os debo informar que El Cortijo nos ha denunciado. Y El Cortijo ha perdido. Igual se refiere al Cortijo. El Cortijo. No. Hablaba del Cortijo del PSC. Bueno, pues El Cortijero declara haber ingresado en el ejercicio anterior 41.440,69 euros procedentes de 20.000 euros como asesor del grupo parlamentario y aproximadamente 1.000 euros mensuales en dietas del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Tiene un Seat León, un piso con hipoteca en la ciudad, un parking y un apartamento en Malgrat, alquilado por el que recibe unos 775 euros mensuales, que también está hipotecado. Tiene un plan de pensiones y cuenta corriente compartidas al 50% con 6.695 euros y 17.763 de saldo medio. Este no ha habido pregunta. Vamos con Juan Carlos Basura, de Vox. Pues el señor Segura ingresó el año pasado 69.201 euros con 95, no indica de dónde, pero se supone que como parlamentario en el Congreso. Vamos con las propiedades, que no son pocas. Lo hicimos por el Telegram, creo, la lista. Vehículos tiene un Suzuki Santana del 89, un Porsche 944 del 91, una Yamaha FZR 1000 del 94, una motocicleta SIM del 2021 y una Riejo Marathon del 2022, que es una off-road de estas de montaña. Sí, eso resta, ¿no? Una Riejo. Una Riejo, claro, eso es un poco garulilla, pero no, es una 125 de montaña. Viviendas. Hace ruido. Esas son potentes. Sí. Tiene dos pisos en Barcelona y un local comercial, una casa en Tossa de Mar, dos apartamentos en Girona, dos apartamentos en Ibiza. ¡Joder! Un partidazo, hombre. Entre diferentes cuentas bancarias, tiene un saldo medio de unos 27.000 euros. Y ahora ya sí, vamos acabando con la sección de música y monos y lo hacemos con nuestra alcaldesa, Nuria Parlo. Como vicepresidenta cuarta de la Diputación de Barcelona recibió 97.695,50 euros. Y diréis, qué pena que cerca estuvo de los 100.000. Pues también recibió 3.710 euros como consellera de la EMB. Solo tiene un modesto Chevrolet Kalos del 2007 y ningún inmueble. Un pequeño plan de pensiones con una aportación anual de 200 euros y un saldo medio en la cuenta corriente de 905,90 euros. ¿Cómo dices que se llama el de Vox? Juan Carlos Segura. Es que estoy debatiendo mi corazón entre decirle a Noria o algo, al Segura que estoy en el mercado. hola, os puedo pasar mi número. Sí, ¿no? Pues, bueno, ya lo veis, un saldo medio de 905 euros, cobrando 100.000 al año. Es como cualquiera de nosotros, con dificultades para ahorrar. Hombre. Todo se ha encarecido muchísimo y cuesta llegar a fin de mes. Y hasta aquí la sección de música y monos. Espero que os haya gustado. Los gorilas entraban. Los gorilas eran monos también. Vale. Sí. Tenemos un mensaje en Telegram de César que dice que tiene muy poca cobertura y que lo siente mucho. Bueno. Lo queremos igual con todo nuestro. No pasa nada. Dinos cuánto tienes en la cuenta, César. Seguro que más que la Pandora. Me ha dado la sensación de que me dejaba alguno. Y no, eran cinco. Estaban cinco. Correcto. Bueno, pero y un corte luego. Lon va a estar orgullosísimo. Sí. Muy buen. Sí. Desglose, ¿eh? Me ha gustado. Igual son datos que están, igual que están al alcance de la mano de. Sí, están en esos públicos. Igual es un poco pelmazo lo que he soltado, pero. No. Interesantísimo. Me he quedado con un concepto porque has llamado al Dimas Cortijero y intentem fer las cosas bé y al català, sisplau, a las aulas y hablemos con propiedad, porque si esto es el Cortijo y el Dimas ahora está en el Cortijo, eso hace el Dimas. Almasubé. Ya tenemos nombre. Hostia, se le va a dar rabia. No le va a caer en el DNI tanto mote, ¿eh? Dimasubé. Es que está, todavía no sabemos si es Garrapatamán, pero Masubé le queda muy bien también. Dimasubé. Le queda guay. Le queda bien. Yo lo veo. Vamos a poner una canción y creo que usted aquí tenía una preparada. Sí, vamos a ir con un tema, por supuesto, siempre apostando por las novedades. Vamos a ir con los Sonics, un tema que se llama Half Love Will Travel. See Your kind of love drives a man insane. So look for me walking just in any old way. Have a love. Oh, wow, mate, I will travel. Yeah, have a love. Oh, pretty, mate, I will travel. Oh, hell, oh, no, I said, if you need a love in dinner. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la jodida butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, como ya avancé en el anterior programa, empezamos con un pequeño viaje por la filmografía de un director que casi siempre ha puesto de acuerdo a crítica y público. Y que podría decirse que junto a Christopher Nolan son casi los únicos capaces de arrastrar con poner su nombre en el cartel a la gente suficiente como para que las productoras les den pues libertad total creativa. ¿Usted vas a hablar de Michael Bay? Ojalá. También podría ser autor, ¿eh? Aquí podríamos entrar en un debate. Pero bueno, no me tires. Pero bueno, este señor, como ya sabéis, no es Michael Bay. Es Quentin Tarantino y, por tanto, la película de la que vamos a hablar hoy es Reservoir Dogs. Bueno, pues antes de nada, aclarar una cosa, Reservoir Dogs no es la primera peli de Quentin Tarantino, ¿vale? La primera peli de Quentin Tarantino es una llamada El cumpleaños de mi mejor amigo, una cinta muy amateur en la cual, pues bueno, ya se plantan las bases de su estilo y sobre todo del guión de amor a quemarropa. Pero bueno, que se proyectó en algún festival, nunca se ha publicado, ya que la mitad de su metraje desapareció en un incendio, sobreviviendo solo 35 minutos que podéis encontrar subtitulados en YouTube. Oh. Así que bueno, podemos decir que su debut en la gran pantalla fue Reservoir Dogs. Y bueno, la premisa, que se puede decir ya a estas alturas, pues sencilla. Un grupo de atracadores se reúnen en un almacén abandonado después del incidentado robo de unos diamantes para averiguar qué es lo que ha podido salir mal. Una premisa muy trillada, que puede ser. Pero bueno, lo interesante de Reservoir Dogs, como casi siempre, no es el qué, sino el cómo. Porque es la manera en que se cuenta a base de flashbacks, el carisma de sus personajes y la cercanía de sus conversaciones. Porque aunque sean personajes con los que ni de coña te irías a echar una birra, porque son retrógrados, machistas, racistas, son de todas formas gente reconocible y funcionan muy bien entre ellos. Y esto es mérito del guión escrito por el que pone su cara al señor Marrón, que es lo mismo, pues el señor Quentin Tarantino, y también de su amigo Roger Avary. Porque con esta peli ya dejó claro que tenía un sentido del humor y del ritmo y de sacar las cosas de contexto, que da como resultado una serie de diálogos muy ágiles que, acompañados con una, pues por una manera de colocar la cámara, pues que hace que nos sintamos dentro de conversaciones como, por ejemplo, esa en la que se discute sobre la ética de las propinas o sobre si la Like a Virgin se trata sobre amor o sobre otra cosa. Una duda que, por cierto, fue aclarada de un plumazo por la propia Madonna cuando, tras ver la peli, le envió una copia de su disco Erótica con una dedicatoria que decía: para Quentin, trata sobre amor, no sobre pollas. A menudo se ha tachado a Tarantino de cometer plagio y maquillarlo como homenaje. Y con Reservoir Dogs no iba a ser menos. Siempre se ha dicho que es sospechosamente parecida a City on Fire, una peli del año 1987 de Ringo Lam, una peli de estas de Hong Kong, pues que tanto flipan a Tarantino. Y bueno, la verdad es que la trama es muy similar con esta y con muchas otras, inicialmente, porque es, bueno, un poli que se infiltra en una banda de ladrones. Pero los últimos 15 minutos de City on Fire sí que tienen cosas en común, ¿vale? Bueno, sucede en un almacén y la resolución es bastante parecida. Pero bueno, no tiene que ver una con otra por tono y por cómo se desarrollan los personajes. City on Fire, durante la estás viendo, tiene un desarrollo, un sentido de humor muy oriental también, que dicen, no le veo la puta gracia. Claro, como ellos tampoco se la verán a nuestro humor. Porque es eso, uno es lenguaje de cine de Hong Kong y el otro es lenguaje de Hollywood, de cine indie, pero joder. A ver, no digo que no le haya influido, y más sabiendo del gusto de Tarantino para coger de aquí, de allá, montarse su propio collage. Porque al fin y al cabo, en una industria en la que, pues a grandes rasgos, está todo inventado, como es la cinematográfica, es inevitable que salgan a relucir los gustos personales o la intención de tomar prestados elementos de quien admiras. Y esta es un poco la virtud de Quentin Tarantino, porque en esa variedad de referencias que tiene en esa cabeza, porque en otra cosa no, pero en esa cabeza espacio tiene de sobra, le cabe mejor. Le cabe Hollywood, le cabe Bollywood, le cabe Wakaliwood y le cabe toda la Nouvelle Vague. Pues el tío acaba vomitando, pues como vemos en esta peli, iconos de la cultura pop tan dispares, pues y tan dispares y de diferentes estratos de la cultura, que es una cosa que es un término que se utiliza, lo de la alta cultura, la baja cultura, que a mí me parece un término que es mierda pura, es como el terror elevado, porque te puede gustar, a ver, cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, el Sálvame y cosas de esas, pero bueno, al fin y al cabo es puta cultura pop y está ahí. O otras cosas que también, por coger otra cosa diferente, como coger Dostoyevsky, que no me he leído un puto libro y tampoco controlo, y también es cultura, al fin y al cabo. Pero bueno, esta es mi diatriba de mierda, no por tomar nada, simplemente de decir que los datos son datos y ya está, te gusten o no, lo suyo es nutrirte y llenarte la cabeza con cosas. Bueno, pues en este caso mezclaba cosas que eran como de la cultura elevada, que era como su gusto por Jean-Luc Godard, que era la época que decía que era lo que más le influyó aquí, iconos como Madonna, por ejemplo, o lo que entonces se conocía como bajo cultura, que estaba un poco, digamos, Marvel, que en aquella época Marvel estaba, cinematográficamente, estaba un poco en la mierda. Digamos, no era el icono que conocemos hoy en día. Pero bueno, gracias a todo esto, ya suelto esta chapa, ya la dejo correr, volar, gracias a todo esto y a su saber hacer, pues es comprensible que conecte siempre con un público de lo más dispar. Si en esa coctelera añadimos diálogos ingeniosos, bastante sangre heredada por su gusto por el cine de terror, personajes carismáticos y con un estilo definido, tanto así como música, como que muchas veces ha sido la base de la creación de las escenas, él mismo ha reconocido que muchas veces hay escenas que han nacido de escuchar una canción y decir, hostia, pues esta imagen, esto me viene tal imagen. Es un tío que es un animal cinematográfico, al fin y al cabo. Una vez, no sé quién fue, creo que fue Alex de la Iglesia, que dice que coincidió en una cena con él y dijo que acabó hasta los cojones, porque dice que solo sabe hablar de cine, no sabe hablar de nada más. Y bueno, pues esta música siempre ha sido parte de la base, y bueno, otras muchas cosas que seguro que me dejo en el tintero, pues bueno, tenemos esta tarjeta de presentación que resultó ser Reservoir Dogs. Con ella entró por la puerta grande la industria cinematográfica, que lo recibió con los brazos abiertos de par en par, porque aunque no hizo demasiado dinero en taquilla, recaudó 2,9 millones de dólares, habiendo costado la peli, me parece que 1.200.000, lo cual, pues para Hollywood no es una cantidad desorbitada, ni tanto de presupuesto ni como de ganancia. Pero es que aprovecharon cada dólar al máximo. Ahorraron dinero en vestuario, ya que la mitad de la ropa que vemos en pantalla pertenece a los propios actores, en especial mención al vestuario de Chris Penn, con esa chaqueta de chándal con camperas. ¿Qué más? En la banda sonora, la propia banda sonora también ahorró, porque él llevó para grabar e insertar el sonido en la banda sonora vinilos de su propia colección y de la de su madre, y de hecho muchas veces se escucha los surcos del vinilo, cosa que mola un montón. Y qué más, y también el maquillaje le salió gratis, toda la sangre y el maquillaje, hay partes en escenas eliminadas del maquillaje que se ve más explícitamente cómo se corta la oreja y tal y cual, pues todo eso le salió gratis cortesía de su amigo Robert Kurtzman, por una cosa que ya diré en otro programa. Se guarda ases en la manga, ¿eh? Pero bueno, a pesar de toda su modesta recaudación, la crítica se deshizo en halagos y dio pie a que toda una nueva generación de directores flipados cogieran en los 90 sus cámaras para hacer un corto al estilo Tarantino. Y bueno, no es ningún secreto que en las pelis de este tío, pues todas suceden en un mismo ambiente y que algunos de sus personajes están conectados entre sí. Por ello, en las películas en las que toque, en cada butaca pondré sobre la mesa los personajes que tienen relación con otras de otras pelis en las que se conoce como Universo Tarantino. Y empezamos con lo que tenemos en los Arbolos. Vale, en el capítulo dedicado al señor Rubio, vemos que su nombre real es Víctor Vega, que es hermano de Vincent Vega, el personaje que interpreta John Travolta en Pulp Fiction. Tarantino tenía pensado hacer una peli de los hermanos, los dos hermanos juntos, pero por cosas de la edad y tal, se les, como la canción de Modestia aparte, se les escapó el tren y al final esa peli no la hemos llegado a ver. En esa misma escena se le pregunta el nombre de su agente de la condicional, Seymour Scagnetti, que resulta ser hermano de Jack Scagnetti, el sádico detective interpretado por Tom Sizemore en Asesinos Natos, cuyo guión es obviamente de Tarantino. Y seguimos con hermanos, ¿vale? En una escena eliminada vemos que el nombre de completo del señor Blanco, interpretado por Harvey Keitel, es Larry Dimmick, cuyo hermano, Jimmy Dimmick, aparece en Pulp Fiction. Este personaje es el dueño de la casa a la que van Jules y Vincent Vega para deshacerse de los restos de cráneo y cerebro de su coche y que está interpretado por el propio Tarantino. En esa misma escena eliminada de Reservoir Dogs, hablan de llamar a una enfermera cuyo nombre es Bonnie para que les ayude a curar al señor Naranja, es el señor interpretado por Tim Roth. Bueno, pues en esa Bonnie es la esposa de Jimmy, aka Tarantino, en Pulp Fiction. De hecho, ese capítulo, ese sector de Pulp Fiction se llama La situación con Bonnie. Venga, ya queda menos. Durante el segmento del señor Blanco le preguntan por una tal Alabama, que da la sensación que han sido pues pareja, por lo menos de trabajo o artística, digamos, entre comillas, y puede ser que sentimental, no se llega a concretar. Pero bueno, Alabama es también el personaje protagonista interpretado por Patricia Arquette en Amor a quemarropa, cuyo guión también es del señor de la cabeza gorda. Por cierto, este personaje aparece también en El cumpleaños de mi mejor amigo. Y ya para acabar esta la primera ristra de conexiones tarantinianas, diré que bueno, en una conversación en un coche sale a relucir el nombre de Pam Grier, actriz que sería protagonista más adelante de la tercera película dirigida por Tarantino, que es Jackie Brown. Y bueno, hasta aquí esta primera cita con la filmografía de Tarantino, ¿vale? Y bueno, antes de que soltéis vuestras impresiones sobre Reservoir Dogs, me gustaría saber una cosa. ¿Vosotros dejáis propina? No, por principios. No creo en eso. No creo en eso. Sí, a mí me pasa igual que al de... El señor Rosa. El señor Rosa. A mí me pasa igual y no. O sea, por principios no quiero dejar propina porque creo que la gente tiene que vivir con un salario decente, pero hay en ciertas situaciones en las que si no dejo propina me siento mal. Sí, sí, coincido totalmente. ¿Por ejemplo? Vivo en un ático sin ascensor. Vale, sí, te entiendo, sí. Pido compra online. Y bueno, compra online, una pizza, o sea, pido cosas que tienen que subir a un ático sin ascensor. Me duele no dar propina. Mira, estaba totalmente de acuerdo contigo hasta que nos han puesto ascensor en el bloque, te lo digo. O sea, bueno, coincido. Sí, sí, sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, pues pasamos a la peli, si queréis, Gata. ¿Por qué yo? No sé, porque te tengo aquí al lado. A mí es una. Bueno, a mí Tarantino me flipa, me mola mucho y me flipa que hayas encontrado esas conexiones que yo sé que existen, pero que nunca me he puesto a investigar. Y la película la volví a ver después de. Yo creo que igual la vi en su momento y no la he vuelto a ver hasta ahora. Y me ha vuelto a gustar. O sea, igual. Tenía como más pasión con 20 años o 20 y tantos que la vi por la violencia y la sangre, que ahora no me resultaba tan gracioso, porque eran escenas que no son graciosas, pero que decías, joder, puta cosa. También es verdad que estaba haciendo cosas que no había visto yo antes. Yeah. Como también mover la historia hacia atrás y decir, bueno, ahora te voy a presentar un personaje que ya has visto. Esto no, igual yo no había visto mucho cine, pero no lo conocía. Y me flipó esa película. Y es que me ha vuelto a flipar. Me ha gustado. Igual, lo de la sangre, si le salió gratis, fue un buen negocio porque sí. Mogollón de sangre. Se ve más, ¿eh? De hecho, tío, hay dos planos, hay dos escenas eliminadas, dos opciones del corte. Bueno, lo que ya, supongo que todo el mundo tendrá en mente la escena, pero hay un momento que se queda en elipsis cuando le corta la oreja al señor Rubio, al poli, y la cámara hay un momento que hace un travel a una pared random. Se queda ahí unos segundos y tú lo único que oyes son los gritos. Pero bueno, hay dos planos que está tomado desde detrás de la cabeza del poli, desde el lado opuesto de la oreja, del cual tú ves que él está cortando, pero no ves el corte, y hay otro que es explícito. Ya. Que se ve el volumen del plastón ahí para encima de la oreja postiza y tal, que es normal que lo quitan. Yo creo que mucho mejor lo que hicieron, porque la angustia que te da, el hecho de no saber lo que está pasando y oír los gritos, y luego ya aparece el tío ahí hablando de la oreja. Es como... Es genial, ¿eh? Ese... Dios. ¿Has oído eso? Sí. Enfocan a una puerta, sí. Si hay una pintada encima que pone que ten cuidado con la cabeza o algo así, ¿no? Sí, creo que sí, pero o sea, aparte que como... no tiene mucho sentido porque está a tomar por culo. O sea, esa pueblo pintada encima de una pared y está encima de una puerta. Y está pintado con un spray, así como a mano. Sí, que será por ellos, igual. Eso, digo yo, es un lo rodaron en un almacén, en la parte superior de un almacén de una morgue. Sí. De hecho, por eso hay un coche, hay un coche tapado que se sienta un momento el señor Rubio. Sí. Y se ve justo, se intuye que es el final de un coche fúnebre de estos yanquis. Y la rampa donde se pone el señor naranja, que se supone que es para donde pasan las camillas para subir y todo eso. Hostia. A mí la peli, sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no la veía, la repasé para el programa precisamente, y sí que tengo sensaciones encontradas con ella, porque es una de esas pelis que en mi adolescencia y posadolescencia sí que me había flipado, porque lo típico que te pasa con Tarantino, ¿no? Con esa, en nuestra generación nos pasa eso, que es tan rompedor y tan vanguardia en su momento, que ahora mismo, como todo el mundo ya ha tomado sus recursos y les ha dado una vuelta de tuerca en cuanto al uso de flashbacks, lo que decías tú, o el tema de, pues eso, ¿no? Del recurso este de los diálogos ingeniosos, los de estos giratorios, todo el esto lo ha explotado tanto, yo que sé, Guy Ritchie, por decir sí. algo, que ahora la veo y se ve como un poquito amateur. En el sentido de que se ve muy que es ópera prima. Comparada con Pulp Fiction, por ejemplo, que sí que la ves, y es redondita en cuanto a estructura, en cuanto a la presentación de los personajes, el desarrollo de los personajes en sí, yo me los creo. Hay momentos en Reservoir Dogs que no acabo de creérmelos en cuanto a cuando presentan al personaje de Chris Penn y al señor Rubio, cuando los presentan ahí en... Es muy forzada la situación de... Sí, porque eres un gilipollas, los negros están metidos en la polla por el culo. Es todo como muy... Muy pose. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que puesto con la perspectiva del tiempo, en el sentido de que es la primera vez que se veía algo así en pantalla, es la hostia. Sí, no hay cercanía y claro, entre ellos se ve la camaradería. No, y en cuanto y la frescura que tiene, o sea, sí, el hecho y que los tíos actúan de bueno, Harvey Keitel es la hostia. Sí. Y todos, y Michael Madsen está en también, su Michael, puto Michael Madsen yo creo que no ha vuelto a hacer nada, sí, no, jamás. No, no, de porque... hecho está en la mierda hace mucho sí, sí, tiempo. No, no, pero es que sacó, yo creo que Tarantino sacó tiene mucha gracia Tarantino sacando lo mejor de los actores con los que trabaja. Y en este caso tanto Chris Penn que sí, lo hace súper bien, como Michael Madsen lo borda, ¿no? Bueno, todos. Es Steve Buscemi también. Steve Buscemi también y Tim Roth también. Es que todos están muy, muy bien. En lo de Tim Roth es la hostia también, porque es una espiral. Porque es un actor inglés haciendo de un actor británico, haciendo de un poli que se hace pasar por un ladrón. Sí. ¿Sabes? Es como el personaje de la cebolla, tío. Y la vez a Tim Roth me lo creo más en Reservoir Dogs que en Pulp Fiction. Ah, vale, sí, sí. Me lo creo más que como el personaje de Pumpkin. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos, ya. Adelante. Y has dicho una cosa que, bueno, no estoy dejando hablar a Thor, si tú quieres añadir. Es que he tenido un problemita. ¿Cuál, cuál? Que se me ha olvidado, bueno, propuse en casa hacer un visionado común sí, y no quiso, la persona con la que convivo no quiso renunciar a ese... A ese recuerdo vale, maravilloso yeah, que tiene de la juventud y no la vas a ver sola, no quiero volverla a ver porque sé que me va a caer y no quiero que me caiga. Yeah. Y dije, vale, se me ha olvidado verla. Se me ha olvidado que me he acordado hoy. Bueno, pero de lo que recuerdas. No, espera. Ah, vale. Continúo la exposición. Vale, me la he puesto una media hora antes de venir, que es el tiempo que tenía. Y he descubierto que no la he visto esta peli. ¿Qué dices? No puede ser. Os juro que esta peli yo no la había visto. ¿Qué te ha parecido una cosa? Ahora que la has visto por primera vez. ¿Los comentarios de ellos? ¿La manera de...? Pues es que ahora no me apetecía verla. Vale. O sea, en el inicio de la peli... Porque el inicio de la peli es cuando hablan de las... De las mujeres que no han estudiado, ¿no? O sea, las mujeres sí, que no han estudiado, camareras. Sí. Y si han estudiado, o sea, aprende a escribir a máquina. Sí. Súper comentarios que dices... Ajá. Claro, igual esto, con otra edad, aunque hagan estos comentarios, dices, venga, tira para adelante. O sea, al final están haciendo unos personajes. Ahora no me apetece seguirla viendo. Ya. ¿Te acuerdas hace poco estuvimos comiendo Thor y yo con nuestros acompañantes, digamos? Y... Sí, es una birra. Y me acuerdo, y te recuerdo, en la conversación sí, te dije que tenía, bueno, hablando que tenía muchas ganas de repasarla, y yo dije, a Thor se le va a hacer muy cuesta arriba esta peli por los comentarios, sobre todo esta peli, ¿eh? Las otras yo creo que no tanto. No, las otras las he visto muchas veces. Vale, por eso. Pero es que cuando vi, dije... Por cierto, ese día coincidimos también con Andreu. Sí, y es verdad. Que nos pusimos cara, por cierto. Un saludo, es Andreu. Es verdad, es verdad. Y eso, y me extrañó. Yo pensaba que no se te... Que, por cierto, Andreu se declaró ferviente admirador de Eustaquio. Del programa. Sí. No. Se le declaró y yo fui... testigo. Pensaba que había sido la Celestina. El tema. Bueno, sin más, no me quería extender ya mucho más de la peli. ¿Tienes algo más que aportar, Thor? Que no la voy a ver. No, no la vas a ver. Dale una oportunidad. No, es que me han dado asco. Y es que... Es que me han dado asco. Es que yo creo que es lo que pretende. Ya. Pero igual, no lo sé. Y si lo pretende, que le dé asco a otra. Yo no estoy, tan no seguro. Estoy yo ya para sufrir ascos. No estoy tan seguro de que. Porque yo creo que pretende reflejar también gente que Tarantino conoce. Y conoce de cerca, yo creo. No olvidemos que también es colega de los Weinstein. Y Tarantino, yo creo que si le miras de cerca, hostia, ¿eh? En esa pantalla que tiene por frente pueden proyectarse cosas muy turbias, ¿eh? Que no suele ir a luz. Puede ser, ¿eh? No sé, es una apreciación mía. No lo sé. Pero bueno, ¿querías aportar algo más, David? ¿Estabas antes en medio de algo? No, para nada. Tenía un apunte, pero ya te lo comentaré fuera de micros. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Bueno, ¿cuál es la siguiente? Claro. Sí, hay siguiente. Claro, por favor. Estamos en un ciclo, ¿no? Por favor, es verano. Sí, pero va a haber interrupciones durante el ciclo. Claro. De hecho, vamos a seguir con el mundo de Tarantino, pero no va a ser como director. Voy a retomar. Es que tenía dudas sobre si meter también las de guión, porque hay una que se me hace un poco cuesta arriba, pero no es esta que viene. Y bueno, Amor a quemarropa, a mí personalmente me flipa, porque juntas Tony Scott y Tarantino y funciona muy bien en este caso. Pero bueno, yo qué sé, no adelantamos. Así que bueno, ya lo he dicho, para la siguiente peli, pues Amor a quemarropa. Así que hasta aquí la butaca de hoy. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? Bien acabado. De amor. De pollas no era. No sé si tienes ganas de hacer una, ¿Tienes sección? Una sección, porque claro, falta Long, falta Vietnam. A ver, yo me curré la última sección y acabé agotada. Y yo para este programa, sección no he preparado. Te he hecho caso, ¿eh? He usado la aplicación esa del teléfono. ¿Y cómo fue? ¿Bien? Una cosa súper ágil. Pero, si queréis, os puedo contar una cosa que me ha pasado esta semana. ¡Hombre! ¡Hostia! ¿Y por qué no? Pero entonces te voy a pedir que me ponga... que te ponga tu... que si no, no hago sección. Pero, si yo ya sabes que solo hago sección para escuchar la canción. Vale. No la tengo guardada, ¿eh? Pero te la puedo pasar. Otra vez. Te la puedo pasar, no me acuerdo si te la paso. No, está en cierto grupo, eso por ahí. Esto es súper radiofónico, ¿verdad? No pasa nada. Es programa de verano. Es información multimedia, ¿no? No. A ver, vamos a tardar más en buscar la canción que en lo que tengo que explicar, pero no pasa nada. Ahí la tenemos, es que es preciosa. Disfrutadla mientras dure. Yo no estoy de acuerdo. Ya. Pero como en mi sección. Sí, te jodes y bailas. Esta canción seguro que tiene una historia detrás, ¿eh? Muy turbia. Sí. No. ¿Sabes? La usaban los Weinstein. ¿Sabes la chica que la canta? ¿Sabes quién es? Bueno, yo tampoco. Pero la chica estaba cantando, tocaba en el metro, tocaba en plazas con una caja de ritmos de estas que te hace loops. Uh-huh. Y metía ella los instrumentos y luego cantaba encima. Y lo petó. ¡Anda! Sí. ¡Hostia, qué guay! Tiene una historia atrás. Es preciosa esta canción. Sí. No, la canción. Pero esto no es la canción. Bueno, no, esto es una versión. Pero bueno, violines. Vale, mañana. Mira, la próxima vez ponemos la canción cabecera. Vale. Es preciosa. Bájala un poquillo y así hablo, ¿no? Que parezca que sea como sección. Si quieres, te pongo eco y todo. No. No sé si sabéis que tengo un mail que es tormentapasenalfondo@gmail.com. No sé si lo sabéis. Yo no lo sabía. Alguna vez lo he dicho y algún oyente / oyenta se lo ha apuntado y me llegan consultas como experta. No. Es que es muy fuerte, no me lo creo ni yo. Tormenta Francis. Pero me llegan consultas de peña de, hostia, esta pava controla un montón de aplicaciones y me hacen... ¿Puedes repetir la dirección? Me piden consejo. ¿Puedes repetir la dirección, por favor? ¿Tormenta? tormentapasenalfondo@gmail.com. O sea, vale. Es fácil. Sí. Claro, ¿eh? Pues me llegó una consulta el otro día de un chaval que decía que era Federico del Bon Pastor. Estuve a punto de decir, si eres del Bon Pastor, paso. Pero me explicó su historia, él nació en Santa Coloma, ah, entonces, sí, y claro, emigraron. Qué xenofobia de barrio, ¿no? Bueno, al final estos pasan al fondo. Sí. Yo qué sé, no es que tienes que poner límites. Hay que poner límites. El beso es mi... Y luego... Y Montigalá. Pero bueno... Seguro que Barcelona tiene un servicio de aplicaciones también. O sea, esto es para un servicio para aquí, para la ciudad. Pero que bueno, que el chaval nació aquí. Sí. Que luego se tuvo que ir por lo que fuese. Y yo dije, te ayudo. Y me pedía, que se ve que tenía problemas. Estaba con una terapeuta y tenía problemas como... Esta peña que está todo el rato pensando en cosas que pueden pasar, ¿no? No vivir tanto en el día, sino cosas que le pueden pasar y no sé qué. Y entonces le dijo la terapeuta, lo que te iría bien es, tener como un recordatorio de una forma constante y cuando te llegue ese recordatorio, el pensar lo que estás haciendo ahora, con quién estás, yo qué sé, si estás disfrutando del viento que te da en la cara. Estoy viendo la saga de Destino Final y me parece que todo va a ir mal. No. Entonces me contó y dije, pues no tengo ni idea, pero no te preocupes que investigo. Y entonces investigué y encontré una aplicación que tú le puedes programar, que te suene, que lo puedes hacer también en tu alarma que te pones para despertarte por las mañanas, pero es un coñazo. Entonces, hay aplicaciones que le puedes poner, pues quiero que me avises cada media hora durante todo el día y que empiece a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que luego a partir de ahí descanso. Y entonces, y le puedes decir que la alarma te suene durante 15 segundos o 30 segundos. Hostia, pero tú imagínate que tienes el teléfono, yo qué sé, lo tienes con el Bluetooth puesto y estás haciendo tus cosas, ¿no? Estás currando y vas con el Bluetooth y de cada media hora te salta... O sea, pero lo has elegido porque lo necesitas. Lo has elegido tú porque lo necesitas, pero estás con tu texto y te va sonando como una ASMR de ¡eres una persona preciosa! ¿No? No, en realidad no. Lo que te suena es una alarma para que tu mente piense que eres una persona preciosa. ¡No! Pero es el reminder. Es una alarma, o sea, solo. Joder, que es subliminal. Bueno, si necesitáis alguien, por lo que sea, esa alarma, es una aplicación que se llama Repeat Alarm. Y a partir de ahí la gestionas. Fácil. Vale. Fácil. Como tu correo. Como mi correo. tormenta@gmail.com. Exacto. .com. Si tenéis dudas... Sí. Lanzarlas. Yo investigo por vosotros y vosotras. Sí, por cierto, hay que recordar que aquí los links hay que explicarlos bien, porque en el anterior programa, creo que fue, o hace dos, citamos un link, el señor lo citó un link y faltaban cosas. Pero faltaban cositas, ¿no? A veces hacía Page Not Found. El del turno de barra de las fiestas mayores. Yo también dije que era un error hacerlo por audio. Ya era consciente él y se dejó carácter. Pero no, en realidad nada de esto fue un error. Oh. Ser parte de esto me parece tan bonito. Sí. Eres un... Tengo una mala noticia. Solo había que cantar el estribillo. Pero ya nos la sabemos. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, sí. Y en el estribillo cantamos. Dentro de 15 días. ¿Será o qué? ¿Tenemos fecha? No nos vamos de vacaciones. Yo no me voy, seguro. Yo dentro de 15 días será el jueves 24. Yo estoy. Estamos bien. Yo no podría. Pues nos vemos. Nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Bueno, y te digo, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, ya no cantamos más. No cantamos el segundo, ya no lo cantamos. Bueno, pues nada. Pues nada, nos vemos en 15 días. Sí, ¿sí? Contad conmigo. Pues venga, adiós. Adiós. Adiós. Adiós.